Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. El pasado viernes 7 de febrero, debido a las prolongadas y fuertes lluvias que cayeron sobre el valle de Tras la Sierra, crecieron y se desbordaron numerosos arroyos y ríos de la zona. Aunque año tras año se suceden estas crecidas, este año 2020 fueron tan repentinas que no hubo tiempo a avisar a la población que pudiera ser afectada. Vamos a hablar específicamente de Nono y de ríos y arroyos que por ese pueblo pasan. El total de las personas evacuadas fue de 214, siendo llevadas al Club Unión de Nono por camiones de la misma municipalidad, 141. Menos el camping Santa Rita, que está cerca del río Chico, los demás campings ubicados en el barrio Los Robles, afectados por el río de los Sauces, sufrieron graves problemas y evacuados. Ellos son el camping municipal, el Bosque, la Rueda, el Vado y Tras la Sierra. Hablamos con los dueños y encargados de estos campings. Estamos acá en uno de los campings de Nono, el camping Santa Rita, que está cerca del río Chico. Estamos aquí con Rubén Mongo, él es uno de los dueños. Nos gustaría, bueno, que nos cuente el trastorno climático que aquí tuvimos en Tras la Sierra. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nosotros, este es el único camping que hay en Nono que no se inunda. Nosotros tenemos la línea de ribera lejos del camping. Sí hubo, bueno, carpas mojadas por la lluvia, por la cantidad de agua que ha caído durante todo el día. Es más, ahora en este momento estamos recibiendo gente que viene de otros campings. Bueno, en los 35 años que tenemos de servicio en este camping, nunca se ha inundado. Así que bueno, gracias a Dios, no hay ningún inconveniente en lo que es los servicios que estamos prestando. El camping está funcionando con normalidad. Y bueno, como digo, estamos recibiendo a gente que viene de otros campings. ¿A cuántos metros estamos entonces del río Chico aquí? 150 metros y la línea de ribera de máxima crecida está a 70 metros de nuestro límite, digamos, que está más cerca del río. Así que es imposible que este camping se inunde. Lo que sí puede llegar a haber pasado es que la gran cantidad de agua que cayó levante un poco el nivel dentro del camping, porque bueno, cayó mucha, mucha agua, pero tenemos todas las salidas, todos los drenajes suficientes como para que el camping se mantenga funcionable, que funcione y los servicios sigan funcionando. Estamos también aquí con Lilian Iso, ella es una de las dueñas del camping Tras la Sierra. También nos gustaría que nos cuenten en qué afectó la lluvia del día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estamos tratando de paliar la situación, se nos inundó el camping, porque el agua vino de los otros campings y se nos inundó y volteó la pirca y desagotó en el río, pero bueno, hizo bastante destrozo. ¿Cómo es el tema de los tapones que me contabas hace un rato? Nosotros tenemos un sistema de tapones en las pircas que los utilizamos para, los sacamos para que cuando el camping está inundado el agua drene hacia el río y los colocamos cuando viene la creciente, así no puede ingresar al camping. El problema es que los otros campings no tienen ese sistema. O si lo tienen, no lo tienen en condiciones, entonces, bueno, tuvimos este problema. Por lo que veo acá, la pirca fue arrastrada por el agua. Sí, la pirca fue arrastrada por el agua que venía desde los otros campings y atravesó mi camping y bueno, y quiso ir hacia el río, la fuerza del agua, se llevó la pirca. Nosotros lo tenemos hace aproximadamente unos 17 años. ¿Y nunca ha visto esto? No, nunca pasó esto. Bueno, finalmente llegamos aquí al camping municipal de Nono. Estamos con Micaela, ella está como encargada ahora mismo. Nos va a contar un poco cómo pasó aquí desde la mañana con la crecida del camping. Buenas tardes, ¿cómo está Micaela? Hola, buenas tardes. Bueno, nada, lo que sucedió fue que tipo 11 de la mañana aproximadamente se llegó personal de bomberos, policías a avisarnos que el río ya estaba subiendo y que estaba bastante cerca, así que procedimos a avisarle a la gente para poder evacuar porque había peligro de inundación. A eso de las 12:15 aproximadamente, se empezó a entrar aguas al camping, así que empezó a evacuar. Y bueno, nada, fue solo una parte del camping el cual se inundó. Por suerte todas las personas están bien, no hubo ningún herido, nada. Es solo el susto del momento para la gente de ver el agua entrar así. Usualmente la crecida no pasa la pirca, la piedra que está junto al río. Claro, ya ha habido otras crecidas, pero nunca ha pasado la pirca que tenemos de resguardo al río. El agua trajo mucha basura y tapó el desagüe que hay a un costado del camping como para que no pase esto, ¿no? Claro, sí, traía muchas cosas el agua y sí, se estancó un poco allá al fondo y por eso fue como que también se estancó un poco el agua. Pero bueno, en cuanto se pudo, se solucionó. Quien también nos cuenta sobre lo sucedido es el señor intendente del pueblo de Nono, Mariano Ceballos. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que ha sido una desgracia con suerte porque tenemos, al ser el horario del mediodía, se pudo evacuar la gente. Fue una crecida muy repentina, no nos dio tiempo a nada. Creció el río Mina Clavero y tenía un aumento del Panaolma, por eso se vinieron los dos juntos y quedaron, la verdad que se nos desbordó. Bueno, estamos evaluando esto, pero nada dentro de lo... Están funcionando los camping, los más... el único que no está funcionando sería el bosque y el camping tras la sierra, que ha quedado un poquito más averiado porque tiene más agua. Y para finalizar, tenemos los datos del agua caída entre viernes y sábado en tres de los puntos principales: 133 milímetros en el arroyo San Juanino, 107 en la naciente del río Mina Clavero y 156 en la naciente del río de los Sauces. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.